días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos aquí una nueva emisión de Fractura Expuesta, la 298. Suenan los grillos. A ver. Bien, saludo a mi compañero Germán Marcos, que está aquí a mi lado. ¿Cómo va, Germán? Ahí hace su entrada triunfal mientras abre la puerta, casi con un tono agresivo y socarrón, y se dispone a poner las cosas sobre la mesa, todo el equipo y el herramental. Bueno, ahí apoyó las cosas. Buenas noches. Más o menos 22:07 de la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, o parte del país. Se acerca este señor que conduce este programa, que, como les decía... El tránsito es un caos. El tránsito es un caos, sobre todo el tránsito lento, ¿no? El tránsito es lento y, bueno, viste cómo es esto. Hay tantas cosas en la calle que a uno lo ponen... lo alentan. Lo alentan. Lo ralentan. Bueno. Entonces, bueno, cosas que pasan. Estamos aquí en AM500. ¿A vos nunca te agarró un piquete? No, el tránsito lento sí. El tránsito lento no sí. Pero no el piquete. Estamos aquí en AM530, la voz de las madres, como todos los jueves hasta las 11:30 de la noche. Vamos a acompañarlos con tango, con entrevistas. Atención, porque hoy tenemos un material y tenemos contenido de programa muy interesante. Por lo pronto, como les decía, vamos a tener una entrevista que hizo Carlos Bevilacqua, nuestro columnista, al pianista, compositor y director Horacio Salgán. No es una persona que dé demasiadas entrevistas, así que Carlos, con muchísima amabilidad, presenta este material a toda la audiencia de AM530. Después, en la entrevista, vamos a tener a la orquesta Rascazuelos. Vendrán a compartir con nosotros su música, que es más que estreno mundial. Más que estreno mundial. O sea, no es un estreno común. Hoy estamos de súper estreno. ¿Por qué decimos más que estreno mundial? Porque tienen una canción. Una sola canción. O sea, la podemos repetir tres veces. Exactamente. El sábado se presentaron en el Sanata Bar. Sí. Y fue bastante enérgico el concierto, donde mostraron, por supuesto, más de una canción, pero todavía en estudio tienen una canción. Así que no solo eso, sino que vamos a hablar de la visión que tienen. Rascazuelos es el nuevo grupo del Tripa Bonfiglio, que para quienes se mueven en el mundillo del tango lo conocen por haber participado de la orquesta típica Fernández Fierro y últimamente en Astillero estaba con Julián Peralta, pero se abre de ahí y viene a formar este proyecto, que tiene, por ejemplo, a Limón García, que es el cantante de Vía Varela, ex integrante de la Versuit Bergarabat, entre otros músicos muy, muy buenos, que es para verlos en vivo, pero hoy vienen a Fractura Expuesta exclusivamente a mostrar eso. Lo mismo que la Bidú, la orquesta típica La Bidú de Florencio Varela, que eligen una vez más, porque somos como Real. Somos el programa que... Eligen Fractura Expuesta, porque exacto. Fractura Expuesta trae suerte. Trae suerte y, bueno, vienen aquí a presentar, porque saben que el público está esperando, ávido, nuevos tangos, y eligen este programa para que, bueno, que los pasemos. Jueves 17 de diciembre. Repito, jueves 17 de diciembre. Así, de diciembre. A las 10 de la noche saldría Fractura Expuesta, ¿no? Y va a salir. Y va a salir Fractura Expuesta, pero no desde los estudios, sino que vamos a abrir las puertas radiofónicas e invitamos a todos los oyentes, a todos quienes quieran participar de la celebración de los 300 programas de Fractura Expuesta. Será en vivo, transmitiremos desde Sanata Bar. Ahí pueden acercarse. Sánchez de Bustamante y Sarmiento. Esos aplausos, acá hay gente. Sánchez de Bustamante y Sarmiento, transmisión en vivo y en directo desde Sanata Bar, festejando los 300 programas de Fractura Expuesta. Viene el quinteto de Angelito Pulice y Ruth De Vicenzo. Ellos van a estar, o sea, vieron los afiches del Pepsi Music, era va Calle 13, vamos todos. En este caso es va Pulice, Vicenzo, quinteto, vamos todos a los 300 programas de Fractura. Bueno, están todos invitados, oyentes de AM530. Gratis. Sí, entrada libre y gratuita. Jueves 17 de septiembre en Sanata Bar. Festejaremos allí los 300 programas de... Como les decía, este programa que sí, se llama hermoso. Fractura. Escúchame, las líneas de teléfono. No dije nada. En mi ausencia no. No dije nada, Germancito, por favor. Tenemos una línea de teléfono cuyo número es 4382-9327. Nos pueden escribir mails, en tanto ustedes tengan computadora e internet, a fracturaexpuesta@madres.org. Y si tienen además un mensajero instantáneo, más conocido como Messenger, nos agregan como contacto a fracturaalaire@hotmail.com y ahí nos pueden ir dejando preguntas, respuestas y de todo. Bien. Música, ¿qué podemos decir? Percanta, no me amuraste, me aumentaste el arancel del metejón con mi viejo que una vez yo te conté. Tirada en esa caterera que vos le batiste van, a chamullando en franchute mientras las horas se van. Escrachado en un cuadrito, paseándose una pipa, y con cara de enojado me junaba Sigmund Freud. Y encima de todo esto, el arancel que aumentó, y severa me decías, la sesión ya terminó. Nos vemos el jueves. Percanta que me cobraste los deschaves del querer, de la Electra con el viejo y Edipo con su mamá. Tirada en esa catrera, sueños vienen, sueños van, batiendo mi vida entera, gran valor de victoria. Escrachado en un cuadrito, paseándose una pipa, y con cara de enojado me junaba Sigmund Freud. Y encima de todo esto, el arancel que aumentó, y severa me decía, la sesión ya terminó. Dedicado a todos los terapeutas del país, escuchamos de Hugo Salerno y Liliana Vinelli, Villa Freud, interpretado por la cantante Gabriela Novaro. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te dan tu resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas convocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:15 en la noche porteña, 77 grados Fahrenheit, la temperatura en el estudio de las madres. Títulos. Motín tanguero y el video del polaco. Motín en una comisaría de Florencio Varela cuando cortan transmisión del programa Los Notables. El suceso ocurrió anoche cuando los detenidos de la seccional 4 de Florencio Varela estaban tranquilos mirando la emisión repetida del programa Los Notables que conduce Gabriel Soria por Solo Tango. Trascendidos aseguran que los presos, fanáticos de Horacio Ferrer, habrían pedido una televisión para no perderse la emisión homenaje por los 40 años de Balada para un Loco. El problema ocurrió cuando, por falta de pago, los operadores de cable cortaron la señal, dejando sin televisión a los reos, quienes al grito amenazante de ¿qué pasó, Miguel?, comenzaron a ponerse nerviosos y finalmente tomaron el destacamento en señal de protesta a los guardias de seguridad como rehenes y se pusieron a corear hasta encontrar una solución todo el repertorio de Gardel, como hace y suele hacer la agrupación Las Muñecas. La petición de los detenidos habría terminado cuando, por pedido de las fuerzas de seguridad, los propios Soria y Ferrer llevaron una mesa de café a la propia celda e hicieron un programa a punta de pistola. Subastan un video de Goyeneche cambiando un cuerito de canilla. Tras la salida a subasta de un video de Marilyn Monroe fumando marihuana, un coleccionista argentino anunció hoy que rematará un material inédito en donde se ve al reconocido cantor Roberto Polaco Goyeneche luchando contra el cuerito de una canilla. En el fragmento difundido por internet se puede comprobar cómo en menos de 30 segundos Goyeneche emite más de 60 insultos mientras intenta destrabar el grifo con una pico de loro desgastada. Aparentemente ya se habrían presentado varios agentes privados para comprar el material, aunque también fuentes del gobierno nacional anunciaron que están interesados en adquirirlo para difundir el video por el canal Encuentro. Hay alegría en las escuelas industriales. ¡Ay, qué lindo! 22:18 en la noche porteña, subió la temperatura, 79 grados 3 Fahrenheit. El pronóstico anticipa un diluvio universal. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el polaco y el ruso. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador de AM530, La Voz de las Madres. Y si no, hay dos alternativas vía internet. Sí, fracturaexpuesta@madres.org y fracturaalaire@hotmail.com. Este último no es un mail para que nos envíen correos, sino que es el messenger para que nos contacten, nos saluden en directo. Bueno, seguimos. ¿Qué es el tango? Una marca de perfume. El tango es la expresión de un pueblo al que somos pertenecientes. Entonces, como explicar quién sos vos, no se puede tampoco en tres palabras definir así nomás. Es muchas cosas el tango. Sí, yo decía, depende de la hora, porque es tan amplio que muchas cosas van variando de acuerdo al momento de uno y a lo que siente uno y a la época de la vida de uno, ¿no? El tango nos acompaña desde hace mucho y nos unió como grupo humano también. Pasan muchas cosas con el tango y como atraviesa nuestra vida en serio, no es una cosa accesoria. En la sección ¿Qué es el tango? Respondieron Juan Otero y Pablo Sensotera del cuarteto de guitarras La Púa. Aprovecho para saludar, ya que estuvimos haciendo un cruce recién minutos antes de que comience Fractura Expuesta, a Luis María y a Patricia de la lectora de vinilo. Ojalá y a Diego Boris, que estuvo acá. Sí, hablando sobre la ley de música. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Están pasando la vidú, papá. Se escucha en la línea interna. Estamos en comunicación. Estábamos escuchando en principio la vidú por la orquesta típica La Vidú. Intuyo que es de Gabriel Bartolomei, a quien tenemos en este momento en línea, violinista y director de la orquesta. Gabriel, buenas noches. Bienvenido a Fractura Expuesta, creo que por primera vez. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, ¿dónde andás en este momento? Estoy acá viajando con el representante de La Vidú. ¡A la pelota! Con el representante de La Vidú. A una reunión muy importante. Bien, La Vidú acaba de grabar su primer disco. Vamos a adentrarnos brevemente sobre ese material que les ha costado tanto tiempo llegar a producir. Pero antes, este viernes, La Vidú va a estar en el Centro Cultural Julián Centella presentando, están súper afilados porque vienen ensayando, imagínense, para la grabación. Van a estar en el Julián Centella en San Juan 3255, gratis a las 9:30 de la noche, repito, este viernes. Así que, ya que lo tenemos a Gabriel, la primera pregunta es, ¿qué diferencias hay cuando uno va a tocar a los Estudios Guión, que es donde ustedes han grabado este material? Sí. Bueno, buenas noches para todos. Buenas Muchas noches. Gracias por esta comunicación. Y nada, bueno, estar en los Estudios Guión es una sensación muy especial, ¿no? Porque no sé, solamente estar en esas paredes es como una cosa muy... Igual Don Osvaldo nos ha dicho eso, ¿no? En el momento que llegamos, ¿no? Nos dijo, bueno, vengan a conocer el estudio porque acá hay energía. Uh-huh. Y la verdad que se siente esa energía, ¿no? De tantos grosos que han estado ahí, de no sé, es muy lindo para nosotros que creemos en la música y que no tenemos ninguna cosa material, ¿no? Solamente la sensación del arte, ¿no? Gabriel, lindo. Gabriel, Maxi te saluda, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es la característica principal que tiene el disco debut que van a presentar seguramente en poco tiempo? Bueno, este disco tiene la característica especial del esfuerzo, de haberlo hecho así totalmente por nosotros mismos y de sentirlo como algo nuestro, querible, ¿no? Ajá. No sé, como algo familiar, digamos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Todos los que tocamos en ese disco nos sentimos totalmente apegados a nuestras familias, y eso es lo más importante que tenemos, ¿no? Y nuestras familias nos han apoyado y nosotros somos parte de esa familia. Estamos conversando, es lo más lindo, ¿no? Conversamos con Gabriel Bartolomei, él es violinista y director de la orquesta típica La Vidú. ¿Cuánto tiempo llevó la edición del material? Y cuando me refiero a la edición del material del disco, es desde que lo idearon hasta que lo sacaron, digamos, del horno de hacer discos. Bueno, tiene desde la grabación, desde que empezó la grabación, en julio empezó la grabación. Pero desde que lo idearon, no sé, pienso. Sí, no, tiene 5 años. Cinco años. Ahora, siempre estuvimos pensando en este disco, nos ha costado un montón, ¿no? Uh-huh. Pero sí, muchos años de pensar en que podíamos lograrlo, ¿no? No solo, la pregunta era sobre el disco grabado en guión, porque a su vez, o sea, en estos 5 años de trabajo, terminaron masterizando con el ingeniero de León Gieco, ¿no es cierto? Sí, en el estudio del Arco con Oski Amante, que es un maestro. Lo que le da una sonoridad muy particular, que nosotros que estamos escuchando constantemente discos de orquestas típicas, el disco de La Vidú tiene una sonoridad que no he escuchado en otras orquestas, o sea, que no ha llegado a poder contratar, digamos, porque en definitiva es del dinero que pueden manejar a la hora de llegar a contratar, no lo han hecho. Y lo último es la participación de Ricardo Soule de Vox Day en la grabación de Blues de la Artillería. ¿Cómo llega Ricardo? Bueno, te contesto la primera, ¿no? Porque me parece que Oski Amante tiene un capítulo especial en nosotros, porque aparte de ser un maestro, ¿no? sonidista de Lelutier y mano derecha de León Gieco, un capo. Él nos ha aconsejado fielmente en lo que nosotros queríamos que suene la orquesta, ¿no? O sea, él captó ese momento nuestro, ¿no? Y bueno, y lo de Ricardo, que es mi maestro de violín, es mi profesor de violín, no sé, un maestro de la vida, no solamente a mi profesor de violín, es un maestro de la vida, ¿no? Y aparte que bueno, que él con toda su humildad ha llegado al disco de la Vidú sin ningún prejuicio y haciéndonos sentir que somos todos iguales, ¿no? La bien. Verdad que es un maestro, es una alegría muy grande. Yo no lo puedo creer que mi primer tema que yo aprendí a tocar de rock fue Presente de Bob Day, que cuando tenía 12 años, imagínate que yo ya soy un seguro bien un viejito de 36, claro, y él está ahí y bueno, lo hizo con toda humildad y la verdad que estoy totalmente agradecido. Gabriel, te agradecemos la comunicación, reiteramos entonces que la Vidú se presenta este viernes en el Julián Centella, San Juan 3255, gratis a las 9:30 de la noche, es la oportunidad para ir a verlos y muy te bien. Despedimos, quedamos escuchando guitarra de carne y hueso con la participación de la Orquesta Escuela de Florencio Varela en las cuerdas. Bueno, quiero hacer un ápice ahí, ¿puedo? Dale, cortito. Un ápice cortito, que es una música que compuse para mi compañera del alma. Sí. Y que tengo la alegría de que estén tocando mis hijos ahí. Tus hijos. Y bueno, y que te invito para que vengas a Varela porque me debes una visita, ¿eh? Bueno, en cualquier Florencio, momento Varela. Vamos. Gabriel, fuerte abrazo. Chao, maestro. Vale, déjame escuchar, querido. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Matar a la vereda. La voz de Eliana Sosa, la orquesta típica La Vidú, dirección Gabriel Bartolomé, con quien hablábamos recién, reiteramos, este viernes la orquesta típica La Vidú estará en el Centro Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255, a las 9:30 de la noche, la entrada es gratuita, Fractura Expuesta le queda una hora más, o sea, hasta las 23:30 en La Voz de las Madres. Algunas cosas, yo te cuento esas cosas, como que Gardel ganaba 3.000 pesos por semana y vos sabés lo que era un peso en esa época. Con un peso comían 3 días una familia, hacías unos cucheros. Ganaba bien, la pasaban bien los muchachos. Si Gardel viviera, escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Es lo mejor de mi vida, un despertar que nada me haría. Sí, Gardel viviera,

por supuesto gratis, y a las 7 de la tarde. La orquesta típica La Vidú, como decíamos recién, en el Centro Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255, entrada gratis a las 9 y media de la noche. Astillero estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada 30 pesos a las 12 de la noche. Pasamos al día sábado 5 de diciembre, repite, 34 puñaladas, es decir, está el viernes y el sábado en el Hall del Teatro San Martín, en Corrientes 1530, gratis a las 7 de la tarde. Osvaldo Peredo, Cucuza Castielo y Luis Filippelli estarán en el bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, en el barrio de Villa Urquiza, entrada 20 pesos a las 9 de la noche. Lidia Borda se presenta en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, entrada 50 pesos a las 10 de la noche. La Chicana y Acho Stoll estarán en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada 30 pesos a las 12 de la noche. En particular sobre lo de Acho Stoll y Buenos Aires, para quienes recuerden el programa, y si no, los invito a escuchar en el podcast de Fractura Expuesta, el programa donde él vino a presentar este proyecto. Es un proyecto que incluye a varios cantantes, o sea, un cantante distinto para cada tema. Acho Stoll es el guitarrista de La Chicana y lo va a estar presentando con la formación del disco. Esto va a ser entonces en el Tasso, en Defensa 1575, 30 pesos a las 24 horas. Y las del Abasto estarán en la esquina Homero Manzi, San Juan y Boedo, entrada 25 pesos a las 12 de la noche. El domingo 6 de diciembre, si no llueve, van a estar las orquestas El Afronte y Ciudad Baigón a lo largo de Defensa y de Humberto Primo en el barrio de San Telmo desde las 12 del mediodía. Y también Quiero 24 a las 20:30 de la noche, 20:30 horas de la noche, en Bataclan Bar, Avenida Corrientes 3500, 15 pesos la entrada. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Escuchábamos de Yuri Venturín, Avenida Desmayo, de la orquesta típica Fernández Fierro. La Avenida Desmayo ya luce, a partir de esta noche, las características lucecitas, porque viene la Navidad, muchachos. Ah, bien, bárbaro. Hermoso. 4382-9327. ¿Ya compraste el arbolito? Ya está armado en mi casa porque mi madre... Bien, con antelación. Exacto. Mi madre no lo arma, el 8 lo arma cuando limpia. ¿Y cuándo lo desarman? Al 26. Inmediatamente. Directamente, y sí, porque jode el arbolito de Navidad. Los Reyes, no. No, los reyes van en otro lado, pasto. ¿A dónde pasto. Van? ¿Al patio van a dejar los regalos? Al jardín del frente. Bien. 4382-9327, 4382-9327. Se comunicó Juan de Isidro Casanova, que como siempre nos canta y agradecemos, por supuesto, el canto de Juan. Y acusamos recibo del disco del flamante trío Pintó Milonga, de Oscar Pitana, el contrabajista de Agua Pesada, que también casualmente es contrabajista en este disco de La Vidú. Pedro Quiscurno, Gustavo Michalik y Daniel Fabiano, el ex cantante de Agua Pesada. Así que están presentando el Pintó Milonga, que van a estar el miércoles 9 de diciembre en el bar Oso Rojo, en pasaje de Lepiane 685. Esto es casi esquina Viamonte, a las 10 de la noche, 10 pesos. Ojo Rojo, bar, bueno, el muchacho de la noche. Amigo mío. Ah, un amigo tuyo, bueno. En el bar entonces, Ojo Rojo. Hubiéramos pasado, pero. Como un oso rojo, vos te confundiste con la película que protagoniza Chávez. El que tipió, se confundió. Bueno, no, sí, no, es cierto. Porque nosotros vamos a Hugo Chávez, Hugo no, Chávez. Sino el actor. Hugo Chávez, hay aquí un afiche, claro. Decíamos entonces, acusamos recibo del disco de Pintó Milonga, lo vamos a escuchar con suma atención, muchachos. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango. Todos sabemos que tú eres un vieja escuela que te ha mantenido. Futura escuela yo soy. ¿Futura? Sí, lo que pasa es que no ha llegado mi tiempo. A la gente no le ha llegado el tiempo. ¿El tiempo bien? Porque es demasiado futurístico. Metido con Beethoven Villamán, alias W. Con Beethoven Villamán, alias W. Si Beethoven viviera, tampoco escucharía Fractura Expuesta Radio Tango.